Mordiendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí me encuentro otra vez, pero esta vez te habla mi corazón. De ti no merezco perdón, pero tu misericordia y tu amor me hacen tu hijo, Señor. Yo me fui tras las cosas que este mundo me ofrecía, tras lo vano y la falsa alegría, me alejé de tu amor. De que toda esta fachada era vida, de que todo en esta tierra era eterno, y me olvidé de ti. De regreso a tus pies, hoy mi corazón te lo dedico a ti. De regreso otra vez, hoy mi vida canta para ti. De regreso a tus pies, hoy mi corazón te lo dedico a ti. De regreso otra vez, hoy mi vida canta para ti. Y hoy mi vida está dispuesta a servirte, mi Señor, porque tú me rescataste de lo que ayer me apartó. De regreso a tus pies, hoy mi corazón te lo dedico a ti. De regreso otra vez, hoy mi vida canta para ti. De regreso. dedico a tus pies, con mi corazón te lo dedico a ti. De regreso a tus pies, con mi alma.